La tenemos a Natalia Lara, directora de Educación del municipio. Hola Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola, buenas tardes a ambas y a toda la audiencia. Así como lo decís, muy contenta por la repercusión y bueno, por los logros que se van viendo de a poquito. Totalmente, y que ya se largó, porque esto va al palo. Primero se larga el trayecto de formación teatral, se empieza el segundo año, pero lejos de quedarse solamente con eso, se firma este convenio y ahora ya se largan las inscripciones. Sí, ya iniciamos hoy a las 8 de la mañana y ya tenemos superado el cupo. No. Así que sí, vamos a en ambas diplomaturas, tanto... recordemos que tenemos una diplomatura para aquellas personas que no han hecho nada de teatro o muy poquito, que nunca se les ocurrió o que siempre tuvieron la intriga. Bueno, para las personas que deseen iniciarse en el camino del teatro, tenemos esa diplomatura en iniciación. Y después la diplomatura que viene a saldar una necesidad de muchísimos años, de personas que han dedicado muchos años de su vida a formarse, a hacer teatro, a través de talleres, bueno, de lo que ha habido en la ciudad, todo privado, porque hay que decir que desde el Estado municipal hacía más de 25 años que no había nada relacionado a este arte formalmente, así que también esa diplomatura está destinada a aquellas personas y que puedan certificar su experiencia. Evidentemente vamos a ir a sorteo porque ya en el primer día, en la primera hora de inicio de la inscripción ya teníamos la mitad del cupo cubierto, así que es muy claro que estamos dando una respuesta a algo que era necesario. Totalmente, totalmente. ¿Cómo surge esto? Me imagino que tiene que ver mucho esto del trayecto teatral, de armar esta diplomatura y quiénes van a ser los que las van a dictar. Bueno, mira, en realidad esto surge, es un camino largo, aunque hace, bueno, un poco más de dos años que estamos en la gestión. Nosotros habíamos hecho un análisis bastante exhaustivo de cómo eran las condiciones en la dirección de educación y qué había. Y bueno, sabíamos que dentro de la Escuela Municipal de Santa Rosa habían tres tecnicaturas que siguen estando, de cerámica, de danza y de música, y que solo había una que poseía ordenanza municipal, lo cual no me canso de repetirlo, es bastante extraño, ¿no? Que el mismo municipio que las originó no las certificaba. Así que ese fue el primer paso, una ordenanza municipal para certificar la tecnicatura de danza y otra para certificar la tecnicatura de música, e inmediatamente, de forma paralela, tuvimos conversaciones con distintos organismos, por supuesto primero a nivel provincial y después en la búsqueda de organismos nacionales, para ver cuáles eran las opciones reales para la certificación, porque se ha dicho mucho a lo largo de los años, pero había que sentarse a leer la ley en principio y a charlar con las personas a cargo de los distintos organismos. Así que a partir de allí entablamos comunicación con universidades, con institutos, y fue la Universidad Nacional de las Artes la que nos dio la primera respuesta, y por eso se firmó un acuerdo marco el año pasado que involucraba la posibilidad de certificaciones y de capacitaciones al personal que lleva adelante estas formaciones. Bueno, el trayecto de formación teatral viene a cuenta de la necesidad que existía de este arte que no estaba contemplado dentro del municipio en ninguna formación, con mi compañero Alejandro Arias, que está a cargo del teatro y de otros espacios. Bueno, vimos que por ahí había que ir, así que nos pusimos a trabajar. Creo que esa es la única herramienta, la única llave, es el tiempo dedicado al análisis, a la escritura, a la discusión y a la puesta en marcha del trayecto de formación teatral, que en un año de pandemia tuvo un resultado impresionante. Tuvimos 9 egresados y egresadas, a pesar de, imagínense, ¿no? Hacer teatro a través de las cámaras no fue nada fácil. y sin embargo lo sostuvieron, lo llevaron adelante y hoy son 9 egresados y egresadas que se están inscribiendo en la diplomatura avanzada porque tienen esa posibilidad gracias al trayecto. Así que bueno, el camino ha sido arduo, es un paso importantísimo. Ahora el desafío es sostenerlo con la mejor calidad, ¿no? Eso es lo importante. Natalia, ¿ustedes esperaban esta gran convocatoria, ¿no? Esta magnitud que cobró estos trayectos formativos y ahora esta diplomatura, ¿no? Que se haya agotado el cupo hoy mismo que abrieron las inscripciones? Mira, va a sonar un poco quizás, ojalá que no, pero un poco soberbio, pero te voy a decir que sí, y te voy a decir que lo esperábamos porque hemos hecho un trabajo de territorio muy fuerte y las propuestas que hemos iniciado, tanto la de teatro como la que se inició este año de Malambo dentro de la Escuela Municipal, son el resultado del análisis y la discusión que hemos tenido no solo al interior de nuestros equipos, sino también y especialmente con los referentes barriales y las necesidades que existen en la ciudad. Así que esperábamos que tuviera muy buena repercusión. Si me decís si esperaba que en una mañana se supere el cupo, no, eso nunca llegamos a imaginar que iba a ser tanto. Pero sí que cubrimos una necesidad, sí. Bien, entonces el cupo ya está cerrado y, como nos decías, ¿van a ir a sorteo? Sí, seguramente, porque bueno, la inscripción está abierta toda esta semana y vamos a cumplir con ese tiempo. Por supuesto que hay ciertas prioridades, como son nuestros egresados y egresadas del trayecto de formación teatral y también las personas que residen en Santa Rosa, porque hay que decirlo, no existe esto en otro lugar de la provincia, así que seguramente va a haber personas de otras localidades interesadas. Y bueno, en función de lo que se cierre este jueves, porque el viernes es feriado, estaremos haciendo el sorteo para ya definir quiénes son las primeras y los primeros integrantes de esta hermosísima, no me cabe duda, así lo va a ser, experiencia. El personal que está a cargo es personal del municipio, altamente calificado, y que son artistas y personas dedicadas al arte desde hace muchísimos años en la ciudad, y que además hay que decir que la Universidad Nacional de las Artes nos va a estar acompañando y también capacitando a lo largo de lo que queda de este convenio que se ha firmado. Me imagino que también después, el trayecto de formación teatral sigue funcionando ahora, ¿no? La segunda camada, digamos. Bueno, la idea es que ese lugar lo ocupe la diplomatura inicial, ¿no? Y bueno, tenemos la enorme expectativa por iniciar algunos talleres. Es importantísimo el lugar de los talleres en la Dirección de Educación. Son el semillero, son los que nos demuestran realmente cuál es la necesidad que existe en los diferentes barrios de la ciudad. Exacto. Así que ese es nuestro camino, seguir desarrollando talleres, que esto hago un paréntesis para decir que hoy tenemos 87 talleres en 20 espacios de la ciudad, y eso no, ese es el trabajo que nos da el diagnóstico real, y por eso estas propuestas tienen el éxito que tienen, porque están tomadas de las necesidades reales. Realmente, así lo creo. Natalia, me imagino que, bueno, y además la calidad, hace el viernes, no, el jueves, en el cierre de el ciclo, las jornadas que se hicieron por el Congreso Provincial del Agua, y justamente vi una obra de Walter Jansson, y realmente la calidad de lo que se presentó en escenario no tenía que envidiarle a ninguna proyección nacional. Así que la verdad que las ganas deben estar y se ven en el escenario. Así que tengan la posibilidad de darle más valor agregado a este trabajo es maravilloso. Sí, totalmente. No hay duda que en La Pampa y que en Santa Rosa hay artistas de primera calidad. Y que bueno, hay que brindar desde el Estado las posibilidades para que esa calidad tenga un sustento desde el lugar de, bueno, estamos en un sistema vivimos en un sistema donde las certificaciones no son un dato menor, son importantes, jerarquizan y le dan mayor presencia. Así que el trabajo de Walter y de todo su equipo es impresionante. Bueno, Walter junto a Mariano Sánchez están a cargo del trayecto de formación en Malambo, allí en el barrio Obreros de la Construcción, y ya dentro de unos meses tendremos a la vista lo que se viene trabajando con infancias en esos barrios. Pero bueno, tiene que ver no solamente con la calidad como profesionales del arte que son, sino también con que hay un sentido de pertenencia y hay un análisis de las problemáticas. La obra Tiempos que ha presentado Walter, bueno, tiene una impronta pampeana importantísima y nos representa, por eso tiene la fuerza que tiene. Totalmente. Natalia, no puedo tenerte acá al aire y no preguntarte por esta tan debatida decisión de Horacio Rodríguez Larreta de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas, ¿no? Y teniendo en cuenta que ya estuvo saliendo el ministro de Educación de la Nación a cuestionar, ¿no?, esta decisión del lenguaje inclusivo. ¿Qué opinión te respecta a vos? Bueno, me resulta altamente rechazable lo que han manifestado. Leía que además han decidido sancionar a los docentes que lo utilizan. Yo creo que es una salida violenta de las que la derecha nos tiene acostumbrados y acostumbradas a lo largo de la historia. Intentar prohibir los cambios sociales, culturales, ya nos ha demostrado la historia que no hace más que fortalecerlo, porque cuando la sociedad y sobre todo las juventudes necesitan un cambio, no piden permiso. El lenguaje no es una creación que antecede a la humanidad, es la cultura de la humanidad la que crea el lenguaje, entonces está en permanente cambio. Yo creo que es una excusa y que es la más clara prueba de que se trata de sectores que solo piensan en la exclusión y en llegar a, bueno, un sector muy pequeño que no es al que representa las mayorías, ¿no? Es decir, las disidencias, las mujeres. Esta es la derecha que ha negado a las mujeres durante tantísimos años en la historia de la Argentina y, bueno, del mundo, y que se niega a entender las diferencias, ¿no? Uh-huh. Y que la libertad implica que cada persona decida por sí misma, no que un gobierno, en este caso el de la ciudad, decida cómo se habla o se deja de hablar. Es tremendo, creo que va en contra, creo que retrocedemos en eso varias décadas por lo menos. Totalmente, totalmente. Ahí remarco lo que dijo Persig, ¿no? En la Argentina, desde 1918, libertad de cátedra. Suena ilusorio sancionar a un docente porque haya mencionado un lenguaje inclusivo, ¿no? Es tremendo. Y esto ya viene desde hace un tiempo. Y a veces se nutre, ¿no?, de los mismos sectores, lamentablemente, que siguen existiendo y por eso prosperan y hablan de adoctrinamiento, pero es que la escuela es una institución que nació del Estado y para formar ciudadanos y ciudadanas, entonces por supuesto que toda decisión que se tome tiene una injerencia política, pero es una decisión de vida, incluir o no incluir. Está claro que son, lo que no podemos negarles es que hay una coherencia en todo su pensamiento y accionar, ¿no? Son ampliamente excluyentes y lo dejan bien claro. Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y a seguirle metiendo en estos talleres y, como siempre te decimos, los micrófonos de la radio al servicio de lo que necesiten. Muchísimas gracias a ustedes, a seguir aprovechando que desde aquí, desde Santa Rosa, lejísimos de excluir, incluimos cada vez más, así que aprovechar esas oportunidades y seguiremos recogiendo necesidades para transformarlas en derechos, de eso se trata. Claramente. Un abrazo grande. Abrazo para vos también.